Dime tú cuánto vale, ¿acaso sabes la clave para volver a poseer aquello que no puedo ver? Lo que tuve alguna vez, ahora que me queda, olvidos al filo de vereda, final, autopista de la despedida, no existe salida, no queda más que sosegar el alma y esperar sin remedio la jodida calma, el vacío abismo de la nada, haces la helada danza de la vida. De mi sangre a la profunda herida, con el tiempo, ¿quién diría? Tengo mareada la conciencia, se ha agotado la paciencia de viajar en sentido opuesto al sol. El pasado no desprende ya calor, porque no di valor a lo que estuvo frente a mis ojos. Los recuerdos hoy son solo despojos, retazos de memoria envueltos en fatalidad y gloria. Me pregunto una y otra vez por qué no apreciaba lo que tuve, porque todo se ha ido, la tristeza me consume. Pienso en ello y la respuesta sigue siendo no lo sé. Me pregunto una y otra vez por qué no apreciaba lo que tuve, porque todo se ha ido, la tristeza me consume. Pienso en ello y la respuesta sigue siendo no lo sé. Me pregunto una y otra vez por qué y la respuesta sigue siendo no lo sé. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Yeah. Otro sábado más acá en Boombox, la radio del Hip Hop Nacional, representando siempre a lo nacional. Estamos aquí con unos grandes invitados que ya les vamos a presentar. Estábamos escuchando un poco de temas clásicos de lo que es Hip Hop Nacional, un poco de Labatu, un poco de ahí por Sansa Matanza. Y mandarles saludos a todos los que hacemos lo que es Boombox Radio, a los brothers del disfraz que no pudo venir, igual a Jota, que es de nuestra organización, pero está con algunos problemas. Y presentarles acá, vamos a estar hablando de un eventazo que se viene, y les presento a los invitados de este día, Crazy Soul in the House. Brothers, preséntense por acá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Rob Genius Demency, me dicen Pepín Carapungo, presentando a Crazy Soul Rap. Por acá, mi bro. Hey, gente, ¿cómo estamos? Gary de Crazy Soul Rap, tú ya sabes. Buenas tardes, mi gente, Pitbulls de la Crazy Soul Records. Bueno, brothers, para la gente que no sabe, Crazy Soul, darles un tip, los que son que están acá son la gente que está organizando lo que se viene del evento de Mambo Rap en la casa. Entonces vamos ahorita a conversar más o menos de su historia, de su influencia, el del por qué están juntos y haciendo música. Entonces, brothers, quiero que más o menos me digan su biografía, cómo nacen, por qué se unen y qué les hace hacer esto. Claro, cómo no. Crazy Soul Rap, nos criamos como Crazy Men, jóvenes del barrio de Carapungo. La mayoría de nosotros somos vecinos. El Gary vive a 2 cuadras más abajo, el Pilo es más abajo. Entonces, fuimos creciendo y nos fuimos adaptando a lo que estaba haciendo la vida en ese momento. Hicimos rap, empezamos a hacer música, nos gustó. Y estamos aquí desde el 97, bro. Desde el 97, es un gran año. Claro que te digo, como somos vecinos, lo pudimos ir haciendo. La mayoría de bandas de rap es por eso, o sea, la afinidad de barrio. El gueto, exactamente. ¿Y qué más nos puedes comentar más de Crazy Soul? Claro. Claro, en el año 2009 ganamos un concurso nosotros en el Ministerio de Cultura. En este concurso nos dieron un estudio de grabación. A raíz de ahí formamos ya el grupo, lo que es Crazy Soul Rap. Porque antes éramos Crazy Men's, David, Genius D era Wu-Tang Clan, nosotros Crazy Men's, diferentes grupos, no como música, sino grupos urbanos. Ya, por ahí como me dices que es Wu-Tang Clan, sus influencias son full 93. De ley. Claro, lo bueno que está acá. Yo sigo siendo Wu-Tang, loco. Toda mi vida voy a seguir siendo Wu-Tang Clan. Bueno, puta, full represent. O sea, a partir del 2009 se hace la organización, porque como nos comentas, ustedes ganan el concurso y además tienen un un cedo donde pueden grabar la gente de Carapungo, ustedes y sus allegados y la gente que quiera, creo yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ponen pilas al hacer este proyecto? O sea, ¿cómo dijiste o que vos pasabas por ahí o qué pasó? Gary, bro, del Gary es la persona que me movió todo, que se puso pilas, dijo, esta es la oportunidad, muchachos, y nos juntó y nos pudimos hacerlo. Gary te puede contar más, sí, de lo que... Claro, justo en esa época tenía un amigo que se llamaba Francisco Pérez, ya, descansa en paz, pero bueno, bonito. Él me dio la mente para hacer esto. Un día nos topamos, estábamos conversando y me dice, oye Gary, dice, ¿por qué tienes los muchachos en Carapungo? ¿Por qué no te pones a hacer algo más bacán? Dice, junta a la gente y hagamos un proyecto mejor. Y nació la idea de hacer un estudio. Eso, qué bacán, mi brother. O sea, y además en el estudio, o sea, el estudio está abierto para toda la gente, puede ir a grabar, o sea, ofrece también tu estudio acá, puedes. El estudio está en Carapungo, ubicado abajo del estadio, la Crazy House, todo el mundo. En la esquina, yo sí cacho también. Sí, en la esquina loca, ahí estamos ubicados, solamente lleva tu materia, nosotros le hacemos de ahí el disco. Qué bacán, mi brother. Y como como discografías, han tenido un disco, dos discos, ¿cómo es su discografía? ¿Cuántos discos ya tienen? ¿O tienen singles? ¿O tienen videos? Cuéntenos un poco más de sus trabajos. Sí, brother, estamos sacando ya el álbum, nuestro primer álbum. Se llama En la Juega. Este álbum está ya 2 años cocinándose, brother, pero no lo sacamos porque lo tenemos, te imaginas, full almas locas juntas haciendo música. Entonces cada día es un ritmo. Y... Crazy Soul no solo son ustedes, o sea, es un combo mucho más grande. Claro, es la unión de todos, claro. Los combos, Cachas de Wu-Tang, de Crazy Mames, MG, full. O sea, ya me imagino, esa discografía va a estar muy lleno de estilos insuperables, creo yo, porque cada quien tiene su influencia, como conversábamos en interno, cada quien, no sé, le gusta Puerto Rico, Estados Unidos, vale. Ya la gente más nueva, España, y ahora Mambo Rap. Lo chido está pegando, amigo, nuevo. Está pegando, tiene un buen estilo, está diciendo melodía, rap, entonces hay que aprovechar que los más también están cuidando el nombre de los más. Entonces hay que juntarnos igual, y seguir haciendo más bacán esto. Qué bacán, mis brothers. Igual les invitamos que cuando tengan el disco vengan acá a lanzarlo, que están las puertas abiertas. Gracias, igual, dentro de nuestro combo tenemos Sudamerican Field, pueden conversar con los muchachos y a ver si se hace un video igual. La colaboración aquí está abierta, las puertas para todos, brother. Muchas gracias, entonces ponen la firma, gente, y todos los que estén animados a hacer que esto sea más grande, muchas gracias. Venimos conversando del evento, vámonos con un temita de ustedes. Con un temito de ustedes para que la gente cache más o menos del flavor de Soul, Crazy Soul. Ponle play, mi brother. Graba esto en este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it. El estilo criminal contraataca, tirando rimas como que fueran balas. Me mantengo firme en las jugadas, haciendo negocios chuecos, movimientos enteros perfectos. The crime in the mind, en la esquina del high. Siempre criminal, el estilo marginal. Siempre criminal, el estilo marginal. Vacío en la calle pelado, no le como de raro al malo. En el barrio siempre ando salado, tiene que ver mi jodida palita. En el barrio siempre anda la vida, tiene que ando vendiendo semilla. Así nos ganamos la vida, así nos ganamos la vida. Con el que piensa Carapungo underground. Yo deja ya he comprendido que en la vida un fucking reto. Del cual tú sales con la vida, con la gloria y con respeto. Ya muerto, ya cuando estás matado siendo héroe en el fucking reto. Ya muerto. Cada detrave sueño meta que mi sello son el tiempo. Ya ves, tiene el estilo criminal que viene desde la esquina. Marca el compás de la crisis que viene listo para todas las avenidas. No te quieras entrometer donde no te han llamado. Ready for life, homies, el estilo criminal del barrio. Criminal mi estilo, en esencia leo que hago y vivo. Criminal mi estilo, en esencia criminal que vivo. Criminal mi estilo, en esencia leo que hago y vivo. Criminal mi estilo, en esencia criminal que vivo. Para cada roto, men, pulir por sincero. Ven y prueba que este es el movimiento cierto que pegue en la acera. Es que si lo hacemos hasta que nos llegue nuestra condena. Nosotros sí vivimos en la juega.

Acá otra vez Boombox al aire después de la pausa de los comerciantes, así que igual aumentándoles un poco, no se olviden de que también estamos acá gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mis tías, Under Mink Records, un saludo a DJ Yes que está por allá por el oriente, uno de los mejores DJs de acá, y también G3 y Sudamerican Feel. Acá continuamos con los brothers de Crazy Soul, bacán brothers, o sea, estamos conversando acá por interno y me gusta su trabajo, entonces ahorita la gente comentémosle un poco de cómo nacen estos festivales, cuál fue el primer festival y cómo ha sido la evolución hasta este del Mambo Rap. Claro, te vamos a poder contar que el primer evento se llamó Crazy Fest, nació del nombre mismo, todo nace desde la unión que hicimos nosotros, que es Crazy. Entonces, Crazy Fest empezó, Gary, mal no recuerdo, fue... 2009. El primer festival, 2009. Carapungo. Desde ahí, sí, Crazy Fest 2009. Primero se fue en Carapungo, fue al aire libre, lo hicimos gratis, para que la gente nos conozca, para que... Como le gusta a la se gente. Se pegue, claro. Y, ¿cómo es bacán, lo que es gratis? Exacto. Entonces, hicimos los tres primeros festivales, hicimos gratis. El segundo festival igual lo realizamos en la Plaza Cívica de Carapungo. Los dos fueron en Carapungo, de ahí salimos. Ya, el primero más como consolidado y más grande fue Aquin, ¿o me equivoco? Claro, con Aquin fue cuando hicimos el pegue, tuvimos el contacto con Aquin y bueno, el nombre de nosotros ya estaba ahí, entonces se lo hizo, se los pudo traer. Y ahora acá con Mambo Rap, ¿cómo deciden traerle a esta banda nueva que está pegando acá con los jóvenes, creo, no? Claro, Mambo Rap creo que es como para nosotros, para la gente de nuestra leva, como fue en un tiempo Tiro de Gracia. Okay. Más o menos así llega ahora para los muchachos. Entonces, Mambo Rap lo elegimos por eso, porque está pegando fuerte y todos tenemos el derecho. Siempre se ha traído grupos que han sido Under, 93. Y ahora traer algo que también atraiga a otro público. Hay nueva escuela y se les da la bienvenida, que sigan haciendo rap, que sigan haciendo cultura. Entonces les esperamos ahí ese día. Algo grande que debe ocurrir en el hip-hop es no encerrarse, brother, porque es el gran problema de muchos raperos. Entonces, igual hay muchos que están atrás, muchachos que no están viendo y deberían ver cómo son las cosas de veras, no llevarse un mal pensamiento, claro, loco. Sí, siempre pasa, man, se da un estereotipo de ley. ¿Y cómo ocurre el contacto con Mambo Rap? Ya está todo, está confirmadazo, estamos listos con los pasajes para que la gente vea que esto no es mentira, por si acaso, por A o B. Está todo listo, el 3 de mayo ellos van a estar aquí, una semana antes igual de lo que se presentan en Colombia. Sí, en Colombia se van a presentar, están en la gira, igual ellos vienen de Colombia directamente para acá, seguimos nosotros la gira de Mambo Rap. Entonces, hubo la oportunidad, igual, ¿no? Sabes, ahí los contactos que nos dicen esta fecha está Mambo Rap en Colombia, entonces aprovechen, necesito que ustedes... Claro, ahí sale más barato, claro. Es mejor para y todos. Si ustedes son el contacto en Ecuador, entonces pónganse pilas y programemos. Y si dio la fecha, ya está contratado todo lo que es de... Qué bacán, mi brother. Con Mambo Rap tenemos programado alguna firma de autógrafos, o sea, además del concierto, algún lugar donde la gente puede irse a tomar una foto, yo que sé, un autógrafo. Uno sé que te firme la camiseta, la gente que quiera, algo programado por si acaso, cuéntanos aquí para que la audiencia también se ponga pilas en esto. Claro, tenemos pensado hacer una firma de autógrafos, todavía no decidimos el lugar. Estamos viendo qué punto de venta tiene más gente, para ver si llevamos al sur o al norte. Todo depende de la gente, si se pone en el Facebook igual, por favor síganos, ya saben, vamos a estar ahí con los concursos para regalarles. Eso es muy importante, ¿cómo te encontramos en el Facebook? ¿Cómo podemos darle sugerencias? ¿Cómo podemos enterarnos de todo sobre este evento? Está en la página de Mambo Rap y en la página de Crazy Soul Records. En Facebook. Están los eventos, sí, están los eventos publicados. Sigan porque estamos regalando a todos los que ponen en el perfil la foto de los manes, estamos regalando entradas. A ver, mi brother, aquí vamos a hacerle así. ¿Podemos regalar entradas en vivo ahorita? ¿Cuántas y cómo hacemos? ¿Cuántas? Voy a ir como a regalar dos. Dos vamos a regalar. Así que, gente, 2229-966, póngase en pila de la que quiere irse a Mambo Rap, que está muy bueno, la nueva generación, lo que está pegando en Chile y acá. Así que, brother, póngase en pila, no, la gente igual que nos está escuchando, dame y se gana, se anota, hacemos un sorteo, dinos también lo sobre Mambo Rap, agradecele a los brothers por traerles, dale saludos a los que quieran, así que ponte pilas. Y como algo curioso que siempre se da en los conciertos de acá, ¿cómo hacemos este playlist de los artistas invitados? ¿Cómo surgen estos artistas? ¿Por qué están aquí y no están otros, digamos? Es una sacadera de la madre de la cabeza, men. Ya. Es una sacadera de madre de cabeza. Con Gary, con Pilos, decimos, brother, bueno. Hay full grupos, ¿no? Que en cada parte de Quito pegan y traen gente, ¿me entiendes? Okay. Entonces, nosotros estamos viendo también eso, porque necesitamos que sigan saliendo ellos, que ya están arriba, que sigan sacando su nombre y que sigan sacando adelante a nosotros. Nari también te puede comentar algo, Pilo también. Claro, mi brother, acá usted también es parte de Crazy Soul. Así es, brother. Cuéntenos, ¿qué invitados nomás tenemos acá para que la gente se ponga pilas? Una llamada. Mi brother, discúlpame, una llamada en vivo. A ver, mi brother, pues mándame a ver, Pilo, dale ganar la entrada, pues ahí. ¿Aló? ¿Aló? A ver, mi brother, presente ese nombre y para qué nos llama, a ver. Mi nombre es Pac, loco. Te estoy llamando de San Roque para la entrada de Mambo Rap. Sabes, men, San Roque, un saludo para toda esa gente loca de allá, men. Esperamos para ese día, el concierto 3 de mayo. ¿Cómo está la expectativa para irse a Mambo Rap, mi brother? ¿Le gusta? ¿Cómo está? ¿A fuego ahí? Ahí todo bien, loco, se mueve bacán. Acá nos gusta full. Qué bacán. ¿Y Boombox, cómo la están escuchando por ahí? También bacán, loco, todos los brothers estamos sintonizados con eso. Qué bacán, mi brother. A ver, ¿le regalamos al brother por haber llamado? Es la primera llamada y esa sintonía es sí, el men, así que se merece esa entrada, men. A ver, pero quiero ver que, no sé, pues diga un saludo para Susan Roque, querido, y a todos sus panas. Y que Crazy Soul es la mejor compañía en este momento, de como han borrado. Ya le dijo lo que tiene que hacer para ganarse, vea. Un saludo para todos mis people de acá, San Roque, BFC Represent. Esa es, bien. Para Crazy Soul por traer a Mambo Rap. Qué bacán, mi brother. Mi brother, verás, ahorita te vamos a no nos cuelgues, te vamos a dejar en interno para cogerte tu número de cédula y para que vengas a ver acá la radio. Nosotros te informamos, déjanos tu teléfono también para nosotros informarte cuándo puedes venir y ya tenerte las entradas. Okay. Porque hay preventa y venta. O sea, claro, ahorita te vamos a dar la preventa. Sí, igual vas a poder retirarla igual en cualquiera de los puntos. Ya vamos a coordinar aquí con los compas aquí y para que vayas a ver dónde te puedes acercar a retirar. Felicitaciones, Ben, y gracias por esa fiel sintonía aquí. Esa es mi brother Boombox y gracias por todo para ustedes. Los que nos oyen hacen de esto lo mejor, brother. Así que pónganse en pilas. Nos vemos, brother. Ya, mi brother. Y continuamos acá. A ver, conversenos más o menos, brother. ¿Quién nomás va a estar para que la gente escuche de invitados nacionales? Y también por eso vayan, pues porque la gente, cada quien tiene su hinchada. Claro, más tenemos que presentar a los ecuatorianos, por favor. Bueno, entonces, lo primero, lo más importante es, como te digo, apoyar el talento nacional. Siempre. Eso es lo primordial, ¿no? Para cada artista, para que cada artista salga adelante, ¿no? Entonces, los grupos van a estar Estrategia, Vespa, Distrito Q, Rima Roja en Venus, Real Rasta de Ibarra, Crazy Soul Rap, Loco Arte, 024, NCL, Rap Fábrica de Ibarra y Gusten Clan desde Carapungo. Qué bacán, mi brother, ahí veo mucha diversidad de géneros, así que para toda la gente va a haber... Son grupos buenos los mejores de Quito. Hay de todo, pues queremos que aparte de que vayan a ver a Mambo Rap, también se sigan empapando con lo que es nacional y con lo que estamos sacando. Son bandas que sí merecen igual estar en tarima. Qué bacán, mi brother, tenemos una llamada. A ver, al aire, mi brother, por favor. Aló, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Preséntate, mi brother. Muy buenas tardes, mi nombre es John Lara. John Lara. ¿De dónde nos llamas, mi brother? Desde el sur de Quito. Esa es, ¿cómo va ahí Boombox en los oídos de todos los brothers o solo de usted? De todos los brothers. Esa es. Estamos reunidos. Una ola ahí. Acá, mándale saludos a los brothers que hacen posible este concierto igual. ¿Qué dice, mi brother? ¿Le regalamos la entrada o ya está muy fácil? Está bien por esa llamada, mi. Bien por esta llamada, aparte de todo, eres mi tocayo, brother. Oye, John Lara, tengo que ir a ver en qué parte del sur vives, loco. Mucho gusto, David. Primo, así. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal está el clima en el sur? A ver. Un poquito frío, pero súper. A ver, mi brother, usted decide, ¿le regalamos o no le regalamos? Porque la gente piensa que ya es muy fácil después. Estás desmotivado. Yo no sé, yo también no soy la única persona que entrega. Entonces... Acá Gary, que es del duro, cuéntanos. Una pregunta, que nos responde una pregunta. Ya, okay. Usted haga, usted es el que sabe. Ya. ¿Cómo se llamaba la primera película de Ice Cube? Yo, 10, 5, 4, 3... 2-0, brother, lo siento, muchas gracias. Pero... No, ¿sabes qué puedes? La segunda entrada vamos a sortear. Hagamos esto. Sorteemos entre toda la gente. La primera fue por el auspicio y la emoción. pero te vamos a... Dile cuál fue la primera película de Ice Cube. A ver, dile. A ver, dígale la respuesta para que diga que no es mentira. Dile, por si no. Bueno, la primera película de Ice Cube es Boys in the Hood. Pues mejor. Brother, esa fue la movie con la que el man sacó todo. Que le matan al brother. Sí, la historia de muchos. Claro, todos los brothers los se promocionó, pues ahí. Todos son los brothers, los Boys in the Hood. Bueno, vamos con otro tema de ustedes para que la gente escuche igual su rap, para que la gente vea que no solo son organizadores, sino son músicos, aparte de todo esto. Así que mi brother, ponle play la segunda, por favor. Latin Hip Hop Music, Crazy Soul. Traigo lo que es bueno, metal el cerebro, súbate a mi vuelo. Crimen en la mente, delincuencia sin juego. Esto es un latido de lo que es el duelo. Otra vez de nuevo, traigo lo que es bueno, metal el cerebro, súbate a mi vuelo. Crimen en la mente, delincuencia sin juego. Esto es un latido de lo que es el duelo. Otra vez de nuevo. Latino hip hop, hispano, music, crazy, menacing. Estilo de barrio en la jugada, bro, de repente. Sabor en cada vinilo, aquí se expresa todo lo vivido. Sigo escribiendo yo mi destino, este son de lo que nunca he sentido. Metal es sonar, son del puro resplandor. Enciende el fuego del relax, aspira esencia del calor, bro. Hiciste Spanish, Latin hip hop, represente. Y tú ya sabes cómo suena, y este crazy man. Desde Ecuador, mi tierra, llegó el fucking loco man. Aunque la cosa esté rara, representa, creen. De Carpool City, llegó el hip hop, representa. Está bien, y tú ya sabes cómo suena el de hip hop, creen. Y despertar donde el mundo se transforme. Despertar, creen, on the earth. Y descubrir que el mundo es necesario. Esto es latino, esto es urbano. Y el ritmo que presenta fuego, alma, sueños, calma. Gritones de la esquina más bacana. Y el del bajo, replique el amor. Traigo lo que es bueno, metal el cerebro, súbate a mi vuelo. Crimen en la mente, delincuencia sin juego. Esto es un latido de lo que es el duelo. Otra vez de nuevo, traigo lo que es bueno, metal el cerebro, súbate a mi vuelo. Crimen en la mente, delincuencia sin juego. Esto es un latido de lo que es el duelo. Otra vez de nuevo. Listo caliente y estilo de mente, súbale a mi pa' que yo no reviente. Desde el centro del planeta esto suena ardiente. Y te lo voces la volada de la gente, y de la gente, y de mi gente. Controlo mi mundo, vacilo yo callado por las calles de sus mundos. Relajado paso con la gente de mi estudio. Gente mala poker 100% en las calles. Tambiñando andan vacilando sus naves. Locos bien violentos pero siempre directos. Eso es lo que pasa cuando andas con el gueto. Con mucho respeto. Afrodescendiente, latinoamericano. Hip Hop Nation, conexiones de mi barrio. No me afano, chamo, ni creo en la fama, pana. No me vendo por dinero, que ando con los panas. Deje drama, no me incomoda. Si su carga es mota y se forma una redada. Vacilando cuadra a cuadra con la chama sin problema. En el beat, Crazy Soul es lo que suena. Sin condena, nena, pierda ya la pena. Playback pa' mi gente, ya de veras. Escucha el mensaje y verás que te supera. Tengo lo que quiere, mami, son del vuelo. Llegaron los locos, mami, son del guero. Estilo de calle pa' que pierde el miedo. Llegaron los locos, mami, son del guero. Traigo lo que es bueno, metal el cerebro, súbate a mi vuelo. Crimen en la mente, delincuencia sin juego. Esto es un latido de lo que es el duelo. Otra vez de nuevo, traigo lo que es bueno, metal el cerebro, súbate a mi vuelo. Crimen en la mente, delincuencia sin juego. Esto es un latido de lo que es el duelo. Otra vez de nuevo. Ahí está Crazy Soul en sus oídos, brothers, para que chequen el disco de estos manes. Pues lo que está muy bueno, igual para que lo sigan en sus fanpages, la gente que quiere les escriba cómo acceden a su disco, escríbanle. Y brother, queremos saber lo más importante: ¿cuándo es el día del evento? ¿A qué horas abrimos las puertas? ¿Cómo van a comenzar? ¿Y cómo es la cosa? Sí, brother, todo está listo, solo esperamos que llegue el día. Estamos todos invitados. Sábado 3 de mayo, así que no se olviden. Sábado 3 de mayo, no hagan cita, que tienen cita con Mambo Rap. 1:30 se abren las puertas. Comenzamos con los nacionales, ¿no? Claro, vamos a abrir con Bespa, que es uno de los más duros del norte. Él nos va a abrir, nos va a dar el opening del concierto, que va a estar bacán, loco. Así que ya saben, este 3 de mayo, todos de la mano. Así que, brothers, no se olviden, ¿dónde podemos conseguir? Si yo quiero mi entrada ahí para el público presente, In The House, en el norte, que está acá. Sí, ¿dónde más podemos conseguir? Punto 88 veo por acá, en el Valle de los Chilos, al frente de San Luis. Otro más, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir que somos los que están? ¿Dónde más? Igual está en la sede de la FEGUA, en la Universidad Central. Estamos ahí también con un punto de venta. ¡Aló! ¡Aló! ¿Y aló? Estamos al aire, brother, cuéntanos, preséntate y de dónde nos llamas. ¿Qué tal? Les estoy llamando de Carapungo, con el chico, amigos, ¿cómo les va? Hola, Wambra, ¿qué más, eh? ¿Qué tal? ¡Mucha vida! ¡Está en Carapungo a full! Recién te levantaste, ¿no es cierto? Esa es, men, bien, bien. Mi brother, ya no tiene la misma suerte el primero, así que tiene que anotarse y entrar al sorteo, bro. Sí, por favor, yo también quiero una entrada, muchachos. Tiene que anotarse la segunda. No, una pregunta y para que entren en la lista, claro, para que entren en la lista de las personas que van a ganar el día de hoy. A ver, hágale la pregunta. A ver, diga. Yo le voy a hacer una pregunta súper rapera a mí. A ver, ¿cuántos integrantes son de Bontus Artony, Bontus Harmony, y con sus nombres, por favor? A ver, son 5, mi pana: Busy, Lazy, Crazy, Wish y Flesh. Bestia, man, bien, rapero, bestia. No, eso no se vale, le ha dejado haciendo la pregunta. No, ñaña, rapero. ¿Y de quién se dejaron influenciar? No, mentira. No me cuelguen. Bueno, continuamos acá para la gente. Acá, para la gente, igual no se olviden que... ¿Dónde más podemos conseguir? En el Coliseo, me decía. A ver, cuéntanos dónde. Sí, en la sede de la Universidad Central, en la FEWE. E igual en la Secretaría General, están ahí también apoyándonos. También son parte del movimiento que está haciendo hardcore, hip hop y música bacana aquí en Quito. ¿La Secretaría General de qué? De la FEWE. De la FEWE. La Federación de Universidades. O sea, se abrieron. Esto es una organización dentro de la Central, ¿no es cierto? Claro. Se abrieron, es un apoyo para usted. Claro. Que la gente se... abra, porque hay mucha gente que todavía no nos abre las puertas a nosotros los rappers, como nos tienen como de lado, pero ojalá eso ya se vaya haciendo con los años. Sí, se ha ido haciendo, pero ya poco a poco se están haciendo alianzas. ¿Cuánto vale? ¿Cuántas entradas hay? ¿Hay una sola? ¿Cómo es la cosa? Cuéntenos. Sí, men, así que, ¿verdad? A toda la gente tenemos 2000 entradas, póngase en pilas. El lugar no es muy grande, pero pues, se va a poder presentar Mambo Rap, eso es lo importante. Entonces, son 2000 entradas, el precio es un valor único para todos, así que no vas a decir yo voy a VIP o le invito a mi novia a VIP, todos nos vamos en una entrada única de $8. Sí, todos de la mano. Así que no voy a ir tarde, voy claro. A ir tarde porque me llame. Sí, no, claro. Además hay muchas bandas nacionales muy buenas. Puedes escuchar a Distrito Q, a Vespa, Estrategia, Rimas Rojas, de Real Gangsta, Crazy Soul, también para que cheques el trabajo de ellos discográfico y para que no tengas excusas, brother. O sea, esta banda ya no tienes tu excusa. Capaz claro. Te vas de banda en radio para que nos escuches a nosotros un ratito y de ahí igual nos das sí. De ver ahí también. De ley ahí sigue en la sintonía, llame, ojalá puedan estar haciendo en vivo ahí. Brother, no nos queda más que invitar a la gente, estamos aquí, invítenles a la gente que vayan, que consuman rap, que vean esto, loco, que el trabajo es aquí estamos. Invítenles, brother, invítenles. Sí, entonces ya está hecha la invitación de nuevo. Solamente esperarles a ustedes que se acerquen a los puntos de venta, donde ya saben, están en el norte en Inda House, en Amazonas y Mariscal Foch, en el sur están en la Isla del Recreo de Megapixel. También estamos en el Valle, en punto 88, frente al San Luis Shopping, y en la FEWE, en la Universidad Central. Así que acérquese, no te pierdas el concierto. Mambo Rap va a estar aquí con su club de porros, y si ustedes son de la nueva onda que anda legaliz, entonces no se lo pueden perder, man. No se olviden que el lugar es el Coliseo de la Universidad Central. Vayan claro. Temprano, que va a estar muy bueno, loco. Recomendadazo esto, loco. Algo que nos quieran decir ya para despedirnos, algunos saludos. Igual gracias a ustedes por la apertura de estar aquí, brothers, y felicitarles por este evento que me parece mucho, y de nuestra parte también invitar a la gente que vaya, que no se va a repetir, man. Así que aquí les dejo el micrófono. Bueno, claro, mi gente, les esperamos este 3 de mayo a todos que vayan para hacer un gran concierto, un gran evento. Las entradas vamos a canjear desde 3 días antes del evento. Desde ese día vamos a estar canjeando las entradas, así que acérquense y todo va a estar listo para el evento, ya está todo confirmado. Bueno, mi gente, no te lo pierdas, Mambo Rap aquí en Quito, Ecuador, el sábado 3 de mayo, 1:30 se abren las puertas, así que pilas. Sigan en sintonía de Radio Boombox y vamos a seguir dejando entradas. Es que sigan en sintonía, vamos a seguir nosotros dejando entradas para que se puedan vacilar el cada concierto. Programa, sí. Esa es, ve, ya están así escuchando es. Para que sí, vean sí. Que la gente de Crazy Soul cumple y ha cumplido siempre. Brother, yo más que agradecerles por su presencia aquí, por este ventazo, y decirles a todo nuestro público que fue un sábado más acá con Boombox, que siempre sintonices la radio. Igual el día del evento, igual vamos a estar cubriendo el evento, sí o okay, que mi brother dándonos una mano. Sí, estamos aquí a fuego con la gente. Este es un espacio para el hip hop nacional. Mandarles un saludo a todo el combo de Boombox, Disfrado, Crank, Davito, JRS, que siempre está activo en nosotros. Y acá quien les habla, Funky Beat, un saludo a todos. Y fue Boombox, loco. Despídase, brother. Muchas gracias por todo. Un aplauso y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Crazy Soul Rap. Así que escúchate los temas. Capital, siempre elemental, de travesti. Sigo vacilando con el ritmo.